dentro, trago tu recuerdo. Y me dejas con sed de ti, pero no te encuentro. Y me dejas con sed de ti. Un, dos, tres. Debo acabar con esta obsesión. Debo terminar con este tormento, cerrar los ojos en un sueño infinito y descansar.